Arranca la segunda hora del programa Música, Cultura y Viceversa. Por delante, 60 minutos de rock and roll en Aldaya Radio. Señores, es hora del rock and roll. Lo dicho, señores, señoras oyentes, es la hora del rock and roll. Desde ahora y hasta las 9 de la noche, cambiamos el registro musical, cambiamos los decibelios. Vamos a centrar esta segunda hora a poner temas puramente rockeros y heavies. Las guitarras se nos van a llenar de distorsión en esta segunda hora. Segunda hora que recuerda pues escuchar en todos estos puntos del dial o de la red. Ahora mismo en directo a las 8 y 1 de este miércoles, día 29 de septiembre, en Aldaya Radio, en la FM, en el dial. Estamos, recuérdalo, en el punto 894 de la FM. También estamos en directo en internet, en la red de redes, en esta página www.aldayaradio.com. Aldaya con I latina y la R de radio simple, www.aldayaradio.com. No obstante, si no puedes oírnos en directo, tenemos una remisión el jueves por la mañana de 9 a 11. También estamos emitiendo en Milata Radio 88.8 de la FM, www.milataradio.com, emisora, al igual que Aldaya Radio, asociada a la Xarxa de Emisores Municipales Valencianes. Horario allí, aún por confirmar, seguro que esta semana ya lo cuelgan en la parrilla de la propia Milata Radio. Más opciones para escucharnos. Estamos también en el portal online turia78radiorock.com. Allí estamos los jueves por la noche de 10 a 12. Y esta segunda hora, la hora dedicada al rock and roll, se emite en exclusiva en el portal saltomata.radiorock.com. Allí estamos, nuevo horario para esta temporada 2021-22. El jueves noche de 9 a 10, de 21 a 22 horas. Y como dirían los Rolling Stones, permítanme que me presente. Let me to introduce myself. Música, cultura y viceversa. An José Bautista, Perolan Rock, DJ. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Y ojo al fondo como es elegido para que suene en esta segunda hora de programa. Recuerda el programa, el de hoy, 29 de septiembre, dedicado al otoño, sonando el violín de Judith Mateo con esta versión del otoño de las estaciones de Antonio Vivaldi. Pues va a ser nuestro fondo musical, a mi voz, en esta segunda hora. Un saludo, como siempre, de quien te habla, José Bautista. Un placer compartir contigo este programa en el cual combinamos música con aspectos culturales. Hoy hablando del otoño, de los días que se acortan, de las hojas caídas y del frío que cada año tarda más en llegar. La verdad, haciendo el programa en manga corta, en pantalón corto, en este, al menos por Valencia, por el levante peninsular, caluroso inicio de otoño de 2021. Esta estación que recuerda transcurre del 22 aproximado de septiembre hasta poco antes de Navidad, hasta el 22 aprox de diciembre. Pues en la primera hora pusimos canciones dedicadas a septiembre, vamos ahora también con ello. Una canción de un grupo castellano-manchego llamado La Espera, y un grupo que en el año 2012 hizo una canción que fue nombrada como tema oficial de la feria de su ciudad natal, de la feria de Albacete. A ver si la pandemia deja recuperar esta feria el próximo año 2022. Recordemos, cancelada tanto en 2020 como 2021, la feria de Albacete, que cada mes de septiembre es una celebración muy importante en la ciudad castellano-manchega. Lo dicho, desde Castilla-La Mancha, desde Albacete, ellos son La Espera, y en 2012 esta canción fue el himno oficial de la feria de la ciudad que te hemos nombrado, de la ciudad del Quijote. Una canción que dice algo así como: no hagas planes en septiembre porque el plan ha de ser ir a la feria. Canción festiva rockera para inaugurar esta segunda hora del MCV. feria ya está aquí. Algo flota en el ambiente, algo no hierve en las venas. A la gente de Albacete, nuestro recinto ferial, cerró la puerta de hierros, ya está en casa la patrona, velando desde lo alto para más tranquilidad. Desde el ano de Almolino, hoy reinan en el paseo. Está a reventar las mejores atracciones y una fiesta sin igual. ¡Vamos! La feria ya está aquí, ey, no las planes en septiembre, la feria es así. Ojalá que tengas suerte, aparta tus malos rollos, volví a sonreír, la feria ya está aquí. Carruajes y corridas, manchegas y sevillanas, los mojitos ya son parte de la jerga popular. Razas, etnias y culturas se hermanan en los ejidos, mientras tanto las casetas darán su toque especial. Suenan en los jardinillos himnos de siempre y orquestas, mientras que en Talabarteros la peña nunca para de brindar. La feria ya está aquí, ey, no hagas planes en septiembre, la feria es así. Ojalá que tengas suerte, aparta tus malos rollos, vuelve a sonreír, la feria ya está aquí. Ya que partir, compañeros, podré decir con orgullo que sí que yo estuve ayer. La feria ya está aquí, ey, no las planes en septiembre, la feria es así. Ojalá que tengas suerte, aparta tus malos rollos, volví a sonreír, la feria ya está aquí, ey, la feria ya está aquí. Es así, aparta tus malos rollos, vuelve a sonreír, la feria ya está aquí, hey, la feria ya está aquí. Año 2012, esta canción fue el tema oficial de la feria de Albacete, no hagas planes en septiembre, a cargo de la banda castellana manchega La Espera. Era una canción que al menos a mí me hace echar mucho de menos esta fiesta, la feria de Albacete, aplazada en 2020-21 por la pandemia, a ver si en 2022 puede volver ya al redil. Si eres de allí o has estado un año, seguro que esta canción te ha recordado buenas noches, esa feria que también describe con los redondeles y todos los lugares a donde ir en esa festividad castellano manchega. Y septiembre también es un mes de estudiantes y antes lo era de exámenes. Estás escuchando Música, Cultura y Viceversa en Aldaya Radio. Ahora debemos invadir todos los hogares y congraciarnos con ellos. Pues al menos con esta banda a cargo de este disco, los exámenes finales, los exámenes el de extraordinario, mejor dicho, eran en septiembre. Mucha presión para más de un estudiante que plasmó esta banda en su álbum Mala Vida. La banda, por supuesto, son Los Enemigos y la canción era Septiembre. Porque estoy frío si hoy hace calor y hoy va a ser un gran día. ¿Será que no es lo mío esta competición? ¿Por qué os reís tanto delante de Dios? Delante de Dios. Lo he intentado de corazón, me hubiera encantado, lo sabes, señor. Es cierto que no tengo, es cierto que no tengo, es cierto que no tengo. Ninguna vocación. Ya es septiembre y yo no voy a estar en septiembre. noche prefiero salir, aunque sea abriendo la puerta de atrás. La puerta de atrás. Mientras los frailes vayan a rezar, mientras los bailes sean sin mí igual, yo besaré a la madre, besaré a la madre, besaré a la madre. Canción llamada así, Septiembre, de esta banda de Madrid, Los Enemigos, publicado en el 90 en su disco La Vida Mata. Y ya que lo han recordado en esta canción, Septiembre también un mes de la vendimia, algo que también se da mucho por la tierra que antes hemos nombrado, por la provincia de Albacete, también, como no, por aquí, por la Comunidad Valenciana, por lugares como la Plana de Utiel Requena. Y vamos ahora a viajar hasta California para quedarnos con la banda Green Day y su trabajo del año 2005, American Idiot, el séptimo trabajo de la banda que encabeza el señor Billy Joe Armstrong. Un Billy Joe Armstrong que en una canción de ese disco nos pidió que le despertáramos cuando septiembre acabara. Pues bueno, falta ya un día tan solo, poco más de 24 horas para que septiembre acabe, pues toca avisar al señor Billy Joe Armstrong de que esto va a suceder, que septiembre va a acabar y hay que despertarlo. Aunque eso sí, creo yo que a él no le gustaría que le tuviéramos que avisar por esto, que despertara por esto, porque esta canción esconde tras ella una historia muy, pero muy triste. Antes de ir con la historia, te ponemos la canción en primer plano, este temazo de los Green Day del año 2005, este Wake Me Up When September Ends. Despiértame cuando acabe septiembre. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Yeah. Del año 2005, Wake Me Up When September End, despiértame cuando septiembre acabe, el disco American Idiot, séptimo de la discografía de los californianos Green Day. Y decía canción triste para quien la compuso, para el vocalista de la banda Billy Joe Armstrong, un Billy Joe Armstrong que compuso esta canción por un hecho luctuoso que marcó su vida. La canción va dedicada a su padre, quien falleció de cáncer en septiembre del 82, cuando Armstrong era un joven de 10 años. De hecho, Armstrong dice que es la canción más autobiográfica de las que ha escrito y la considera terapéutica, pero a la vez difícil de tocar. Por eso Armstrong, que cuando tenía 10 años, se encerró en su cuarto, en plan de hasta que este mes acabe, por favor, que nadie me moleste, despiértame cuando acabe septiembre. Pues eso, septiembre ya, apenas quedan 27 horas... un poco menos para que acabe, ya que el próximo viernes será 1 de octubre. Recuerda que este programa de este miércoles 29 de octubre va dedicado al otoño y es buen instante para recordarte qué punto del día le escuchas, perdón, qué emisora escuchas y qué punto del día lo haces. Es esta. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Pues el camino de baldosas que nos lleva, como lo que no quiere la cosa, como la magia de Oz, desde California hasta Asturias, hasta Llanera, este pueblo asturiano del cual es la siguiente banda originaria. Pues al acabar septiembre llega el décimo mes del año, llega octubre. Y ya veremos cómo llega octubre, de qué forma lo hace. La banda a la cual he hecho mención, por supuesto que son los chicos de Desacato. Y seguro que si te gusta el rock estatal, sabes de sobra lo que te espera a continuación. La canción Octubre Rotos, de Desacato, desde Asturias. No puedo ser el mismo, ahora no duermo y siento que el sufrimiento me corta la respiración. Se me hiela el aliento y aprecio lo que tengo. Las diferencias me escuecen en el corazón. El reflejo del miedo en los ojos de niños inocentes que sienten como el odio desnuda la paciencia descalza. ser el mismo. Ahora no duermo y siento que el sufrimiento me corta la respiración. Se me hiela el aliento, yo aprecio lo que tengo. Las diferencias me escuecen en el corazón. Cada instante aumenta el desconcierto, entre puños que gritan desesperación. Amanece y despierto como en un frío intenso, invadido por la desolación. Huele a muerte y a tierra, en sus caras impotencia y resignación. Y siento que no puedo comprender a esa gente intransigente. Vive entre escombros la muerte que patrulla la ciudad. Clasicazo en mayúsculas, en negrita, de rock estatal. Este Octubre Rotos de la banda asturiana de Sagato. Así que es verdad que yo, de que por Asturias parece que cuesta que va a salir el sol. Aunque bueno, eso sale, creo yo, el cuando voy yo por Asturias. Pues ya veremos cómo llega este mes de octubre del año 2021. Apenas lo dicho, quedan 27 horas para que llegue ese momento para cambiar de mes, de septiembre a octubre. Octubre, al menos roto, era el de esta banda, de Sagato. Lo que esperemos que se rompa en este mes de octubre es la pandemia que aún nos sigue asolando. Y recuerda que este programa hoy va dedicado al otoño, este programa en el cual mezclamos música y también mezclamos cultura con ella. Música, cultura y viceversa. 120 minutos de cultura y música. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Por ejemplo, cómo viajar de Asturias a Andalucía en segundos. La radio tiene esa magia que nos permite hacer ese traslado geográfico. Dejamos Llanera, dejamos Asturias, tras la canción de Sagato, y viajamos a Córdoba, a la ciudad andaluza, y un lugar en el cual una de sus bandas más exponentes es Medina Azahara. Y por supuesto, en el día de hoy, la canción obligada y obligatoria a pinchar de ellos es la que tiene un nombre sencillo, pero muy vinculado a la emisión de hoy. Canción que tiene por nombre Otoño. La magia del rock andaluz de estos chicos, Medina Azahara, con temas como este himno a la estación en la cual nos hallamos, la canción llamada Otoño. Yeah. sin palabras me quedo, la verdad. Temazo de Medina Zahara, este otoño, la voz de Manuel Martínez, que nos ha descrito muy bien esta estación, este periodo del año en el cual nos encontramos. Una canción que pertenecía al disco Donde está la luz, séptimo de los Medina Zahara, de la banda cordobesa, publicado un 4 de octubre del 93, hace ya 28 años. Otoño, la canción que cerraba este discazo. La verdad que lo dicho, yo ya me he quedado sin palabras prácticamente. Voy a dar paso a la siguiente canción, ya directamente. Voy a contarte que el artista se llama Doctry, la canción September, y luego, cuando me recupere de la emoción de la canción de Medina Zahara, te cuento más cosas sobre esto que te vamos a proponer ahora en la antena. Repito, Doctry, el artista, la canción September. Had the time passed away, all the trouble that we gave, and all those days we spent out by the lake. Has it all gone to waste, all the promises we made? One by one they vanish just the same. All the things I still remember, summers never look the same. Years go by and time just seems to fly, but the memories remain. In the middle of September, we still play out in the rain. Nothing to lose but everything to gain. Reflecting now on how things could have been, it was worth it in the end. Now it all seems so clear, there's nothing left to fear. So we made our way by finding what was real. Now the days are so long, that summer's moving on. Ahora sí, podemos hablar más sobre esta canción, que de por sí también es muy buena en cuanto a letra y en cuanto a ritmo. Su artista es Creed Doctry, una persona que se dio a conocer en la escena musical americana tras participar en la edición del año 2006 del concurso American Idol. Este artista de North Carolina, de Carolina del Norte, que inició de esta forma su andadura discográfica. Esta canción que sonaba pertenece a su segundo álbum, Leave This Town, publicado en 2009, y la verdad te la recomiendo, que si puedes en tu tiempo libre puedes escucharla. September, la canción de este artista llamado Doctrine. Música, cultura y viceversa. Cada dimecres de SAT a 9 de la vesprada. ¿Y no va a sonar la música para mí? No seré yo quien le diga a Clint Eastwood que la música no va a sonar para él. A ver qué le parece la siguiente canción que te vamos a proponer en el programa de hoy, en este MCV de este miércoles 29 de septiembre, cuando son ya las 8:35, ya entrando en el tramo final de nuestra emisión. Viajamos a Turquía, a la ciudad de Estambul, para quedarnos con una banda fundada allí hace 25 años, en el 96. Una banda que, no obstante, tan solo ha llegado un disco a lo que es el mercado de Europa Occidental. Disco del año 2007, su disco debut, llamado como ellos, Altona, que va a ser la siguiente propuesta de música en este programa. Sexto corte de este disco dice algo así como La canción de otoño, Autumn Song. Repito, desde Estambul, Turquía, ellos eran la banda Altona. Thank you. banda que procede de Turquía, banda de metal progresivo. Su nombre era Altona. Su única publicación en cuanto a disco completo data de 2007, disco homónimo a ellos, Altona. Banda de Estambul, cuyo sexto corte era este Autumn Song, la canción de otoño que sonaba en la antena de este programa. Y más canciones del metal dedicadas a la estación del otoño, caso de la que te vamos a poner en unos segunditos. Estás escuchando Música, Cultura y Viceversa en Aldaya Radio. Ahora debemos invadir todos los hogares y congraciarnos con ellos. Pues viajamos de Estambul, de Turquía, a Estocolmo, en Suecia, con una banda que se fundó ya por 2010 y que responde al nombre de Within the Fall. Fall, que es una forma de decir otoño en el inglés norteamericano, por cierto. Vamos a recordar lo que fue su disco, Where Sorrow Grows, de esta banda, repito, de esta banda sueca, y su corte número 3, una canción llamada, pues, Son of Autumn, la canción del otoño, este disco que la banda publicó en marzo de 2015. Pues propuesta de doom metal, la de esta banda, Within the Fall, la canción Son of Autumn, la canción de otoño. A ver qué te parece el sonido para estos suecos, que son tímidos, que les cuesta sonar en antena. Los tenemos ya. Repito, esta banda sueca que en 2015 publicaba este trabajo, el tercer corte era este Son of Autumn. Esta banda fundada en 2010 en Suecia. Ahora sí, dejan sonar los acordes de esta canción, disfrútala en la antena. banda de Estocolmo fundada en 2010. Su nombre es Within the Fall, propuesta, como has podido comprobar, de doom metal. Su canción Son of Autumn, la canción de otoño, incluida en su disco Where Sorrow Grows, ese disco que publicaron en 2015, fue su tercer corte. El programa de hoy, te lo recordamos una vez más, dedicado al otoño. Escucha música, cultura y viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! Y vamos ahora al país vecino, a Suecia. Vamos a Finlandia, a la tierra de los lapones y una banda que se fundó allí por el año 2000. También, al igual que la anterior, una propuesta de doom metal. La banda responde al nombre de Swallow the Sun y la canción que vamos a proponerte en la antena tiene por título Autumn Fire, el fuego de otoño. Luego ya cuando llegue Halloween haremos un especial y haremos también del otoño como elemento que purifica esta estación. Pero bueno, eso para Halloween, por el momento, este Autumn Fire, el fuego de otoño, desde Finlandia. La banda se llama Swallow the Sun. También se puede apreciar claramente otra propuesta, al igual que la anterior, de doom metal. Open my

La primera hora abierta a un amplio espectro musical, la segunda hora, eso sí, centrada en el rock and roll y en el heavy metal. Pues no hay tiempo para más. Un saludo enorme de quien te habló, José Bautista. Próxima semana ya metidos de lleno en el mes de octubre con un nuevo tema y una nueva selección musical que tenga vinculación con el mismo. Pues un saludo, acabamos septiembre y la semana próxima, programa número 12, repito, el primero del mes de octubre. Hasta luego. Hasta aquí la edición de esta semana del programa Música, Cultura y Viceversa. Volveremos a las ondas hercianas el próximo miércoles. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. We'll be right back.